Pero muy buenos días. ¿Cómo estamos hoy, mis K-popianos? Este es su DJ Anónimo, una vez más, un martes más, aquí presentándoles su programa De Todo Un Poco. Para hoy seguimos con nuestra temática de grupos que debutan y comebacks, así que estén atentísimos a lo que tenemos para comentarles el día de hoy. Y ya saben, si quieren saber más de nosotros, pueden buscarnos en la página de Facebook, y también en Instagram. ¿Y cómo están mis K-popianos? ¿Están por ahí? Para hoy tenemos nuestro proverbio del día también. Tenemos que ir acomodando un par de cositas y estamos listos para arrancar. No se olviden que estamos para compartir y disfrutar un poco más de lo que es este género musical que causa revuelo a nivel mundial. Así que no se pueden perder nuestro programa el día de hoy. Y nuestra página en Instagram es stationkpop-radio y stationk-mediopop en Facebook. Pueden buscarnos para acompañarnos siempre con novedades y todo lo referente al K-pop. Y así es como arrancamos la primera canción del día de hoy con EXO. 공기가 다른 걸 날개를 펴 위대로 fly away 천천히 더 크게 숨 쉬면 돼 hey. 나보다 길어진 밤이 가장 화려하게 빛나는 순간 Let's get started 너와 나 둘만 놔두고 밤새도록 더 자유롭게 달려보자고 영화 속에 봤던 거리 hey. 별이 쏟아지는 자리 어디든 말해 줄래 We don't wait to go ¡Qué genial! Tenía el micrófono abierto todo el tiempo. ¡Ay, por Dios! Solo a mí se me ocurre. Pero bueno, aquí llegamos a el proverbio del día. Mientras tanto, voy a mandarle un saludito a Lilia, que ya se conectó con nosotros para acompañarnos. Fue muy gracioso porque recién me di cuenta, ya decía yo, ¿por qué se escucha tan despacito? Y había sido que dejé el micrófono abierto. ¡Ay, señor! Para hoy, el proverbio del día es bastante interesante. Me puse a pensar y encontré un proverbio muy interesante. Y este proverbio dice así. La ropa son alas. Así, cortito como patada de chancho. Así. ¡Tic! La ropa son alas. Esto me llamó mucho la atención porque lo usan para mostrar la importancia del buen vestir, ¿no? Ahora, si nosotros lo llevamos al lado literal, tiene mucha razón. Porque uno no va a ir, por ejemplo, con ropa de casa a una entrevista de trabajo. Tampoco va a ir a trabajar con ropa de casa a un lugar diferente al que uno está acostumbrado a mostrarse de la manera natural. Pero el proverbio de hoy también lo quiero llevar al lado de... A veces nosotros nos vestimos, por ejemplo, de buen humor, solamente para aparentar o para vernos bien. O hay gente que se muestra bajo una cara de... o una vestimenta de... ¿cómo se dice? De buenos modales, pero por detrás no lo es. Y lo que me gustaría que pensemos en el día de hoy o lo que meditemos es cómo nos vestimos, si para nosotros o para los demás. Porque si la ropa son alas en este proverbio coreano, ¿a dónde queremos llegar? Nosotros siempre tendemos a buscar la aprobación de la gente, ¿no? De que nos vean bien, no solo porque nos puedan pagar en cuestión de trabajo, ¿no? Pero sino porque a veces nos influye mucho lo que nos diga la gente. Así que estemos pensando en cómo nos podemos vestir interiormente y exteriormente, porque la ropa son alas. Bueno, continuando con nuestro programa del día de hoy, mandamos un saludo gigante a la gente que está en el chat. Como siempre, Lili acompañándonos. Estamos esperando que nuestros demás colegas nos acompañen. Y les quiero comentar la primera noticia, o el primer sector que tenemos, es de mano de Tae Yong, que es de Girls Generation, porque regresará con la canción o el álbum INVU, o INVU, que sería su tercer álbum de larga duración. Así que Tae Yong The Girls Generation está de regreso con este nuevo álbum y será el 14 de febrero a las 6 p.m. en horario de Corea del Sur a través de varias plataformas el Día de los Enamorados. El 14 de febrero. Y como les decía, este primer lanzamiento que realiza en aproximadamente 2 años y 3 meses desde su segundo álbum de larga duración, que fue Purpose, en octubre del 2019. Entonces, este nuevo álbum va a incluir un total de 13 canciones, que lo va a dividir en muchos géneros o en varios géneros para que los oyentes tengan mucha variedad en opciones para poder escuchar y seguir este nuevo álbum de la idol. Así que para todos los seguidores de Tae Yong y The Girls Generation, estén preparados para este 14 de febrero, el Día del Amor. Y ahora arrancamos con nuestro primer sector de canciones que esperamos que sean de su agrado. Y esto dice así. Oh, escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. You go to God. 있습니다. 너라는 꽃을 바라보니까 들었다 놨다 하지 맙시다. 애가 차니까 애가 차니까 너 눈이 높디 넓은 잔디밭에 제대로 된 엉일점 내 눈에는 너뿐이야. 누가 있습니까? 뚝뚝한 내가 이젠 평소에도 널 걱정 내 길을 걸을 때 baby 위험하니까 고관 죽으러 걸어 잠깐 소녀야 절대 넌 자연스럽게 녹지 마 내가 질쯤 나잖아 잠깐 소녀야 지금부터 널 내 거라고 부를 거야 조심해서 조심한 girl 이제부터 나를 붙여 my lady 자고 뭐해 내 집 앞이야 잠깐 나올래 아무리 바빠도 너를 챙겨 어디를 가도 널 지킬 거야 신기미 니 부드러워 손에 깍지도 살며시 꺼볼래 girl 빠빠빠빠 girl 더 이상은 미안 잠시 소녀야 절대 넌 사람에게 녹지 마 내가 질투나잖아 질투가 소녀야 지금부터 널 내 거라고 부를 거야 수심해서 수심한 girl 이제부터 나를 꿈쳐 Genial, genial. Y bueno, ahí teníamos a Moon in the Ocean de Lee Young, Sister con Shake It, y 17 con Mance. ¿O Mance? Y para seguir comentándoles que Gravity va a hacer su comeback con Liberty. In Our Cosmos en febrero del 2022. La compañía Starship Entertainment no ha dejado de presentar los nuevos trabajos para este grupo masculino que es uno de los más jóvenes y que desde el debut de Gravity, que fue el 2020, el grupo no ha parado de sorprendernos con su gran, pero gran talento. Desde entonces pudimos disfrutar trabajos como Season 2, Hideout o The New Day We Step Into o Gravity Season 3, entre otros. Este es como el inicio de una nueva era bajo el nombre de Awakening, Writing in the Star. Interesante, ¿no? Este ha sido su último comeback, que puso el primer álbum de Gravity como el tema principal, que fue Gas Pedal. Y bueno, tras el éxito de su anterior trabajo, los chicos de Gravity anuncian que la segunda parte de su primer álbum va a salir, entre otras palabras. Y el grupo volverá por todo lo alto más o menos el 22 de febrero con su trabajo Liberty in Our Cosmos. Así que estén preparados. Este trabajo está tan esperado porque tendrá un total de 8 nuevas canciones bien interpretadas por nuestros idols. Un saludo gigante a Lilia, que me comenta que los demás quizás se durmieron y se les olvidó que es martes porque es un día festivo y todo el mundo descansa aquí en México. ¿Qué día festivo es? ¿Me pueden comentar? No quiero googlearlo, me gusta interactuar. Y bueno, tenemos la parte de pedidos abierta por si alguien quiere comentar y hacer su pedido musical. Antes de continuar con nuestro segundo segmento, antes de entrar también a lo que son los pedidos, ¿ok? vamos a seguir con un sector muy interesante o unas canciones muy interesantes que después les comento un poquito más o menos de el ritmo. Y aquí va nuestro segundo segmento de canciones. Escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Roller coaster 타는 네 기분 알다 about me? 넌 답이 넘어가니 내 걱정은 안 되니 한 달에 수백 번 듣는 말 돌아져 울고 있는 너 미안하단 말에 아기처럼 언제 널 떠나버릴지 몰라 네 맘은 도대체 Y ahí teníamos a BTS con Dynamite, una de las canciones más simbólicas en mi punto de vista del K-Pop. Porque, bueno, sinceramente fue la primera canción que escuché de K-Pop y me pareció muy interesante, bastante pegajosa para el ritmo. Y después puse unas canciones muy interesantes que son de CN Blue, Roller Coaster y Wonderful Girls, Why So Lonely. Se preguntarán la curiosidad. Sí, bueno, la curiosidad es que estas últimas dos canciones son en el ritmo del reggae, que sinceramente a DJ Anónimo le encanta. A mí me gusta muchísimo el reggae, ya sea del rápido o del lento. Me gusta mucho esa onda, ese feeling que le ponen en la cuestión de la música, el bajo, los instrumentos y cómo lo cantan. Es genial. Y bueno, ya me informó Lilia por qué es feriado, bueno, o festivo en la Ciudad de México por el aniversario de la Constitución Mexicana de 1917. Genial, genial. Es bueno aprender mucho de cultura general. Creo que mi micrófono tiene problemas. No sé por qué se entrecorta. A ver, hola, sí. Bueno, probemos aquí. Y como les comentaba, también tenemos que saber que Epic High ya tiene fecha de lanzamiento para la segunda parte de su álbum completo, que sería Epic Is Here. Y como mencionaba, el 25 de enero, a la medianoche, horario de Corea del Sur, Twitter compartió una imagen que decía comenzando de nuevo con una nueva nota y reveló que Epic High It's Here Part 2 se lanzaría el 14 de febrero, sí, para San Valentín a las 6 p.m. horario de Corea del Sur. Y como les mencionaba, Epic High Is Here es el décimo álbum de estudio de Epic High. La primera parte de Epic High Is Here se lanzó en enero del 2021 con dos temas principales que fueron Rosario con CL y Zico y también con Based on a True Story con Heize. Epic High presentó recientemente en el Dorothy Festival de How Do You Play y ya está preparando su tercera invitación a Coachella. Creo que se pronuncia así. Así que por favor, productora, no me mate si me equivoqué en la pronunciación. Y aquí entramos al sector de pedidos. Me quedan lugar para una canción más. Ya estoy programando la de Boys Republic, Get Down y MIB Feat Bumby, Last Talk About You. Así que me queda lugar para una canción más. Aquí vamos con los pedidos del día de hoy. Chamingo 하루처럼 왠지 맘이 왈칵 쏟아지려 해 낯설기만 한 감정에 이를 못한 채 차오르는 눈물 꽉 차오르는 숨 외로움을 잊어버린 나였을지도 You're gonna love me Let me start over Start over You're gonna want me When I get over Get over You're gonna love me 너와 다른 결에 색을 가진 눈빛에 한 순간조차 나를 보며 웃는 이 순간조차 나를 알기 잘한 이 시간보다 행복하게 해주지 못할 것 같아서 I'm so afraid I'm so afraid 나처럼 돼버릴까 너일 수도 잡을 수도 없어 많은 오해와 핑계들이 오가지만 Baby I just wanna talk to you Baby I just wanna belong to you 믿지 못한다는 눈치 희미해져가는 bullshit Baby talk about me Baby talk about you Baby talk about us Baby talk about us 그리 여태까지 잘 참아왔지 이제는 헷갈려 이 모든 게 너와 내 사이 이미 반쯤 끝났어 쌓았던 편지마저 변해 마치 반칙인 낙서 또 이제 못 지킬 약속이 돼 너를 비롯한 너의 모든 것이 다 싹 변해버렸나 너가 아는 내가 변해버렸나 서로 잡으려고 하면 더 멀어져만 가 이제는 지쳤어 모든 게 끝났어 시간이 모든 걸 해결해주지는 못했어 I'm sorry Baby talk about me, baby talk about you, baby talk about us. Baby talk about us. 우리 여태까지 잘 참아왔지만 이제는 헷갈려 이 모든 게. Let's talk about you. 어디서부터 말해야 될지 모르겠어 문제는 또 나겠지 꼭 짚으려진 미간 곱게 담은 입술 무의미한 시간 여러 번의 실수 그래 대화가 필요하다면서도 대체 왜 넌 아무런 말이 없어 잔소리하듯이 버릇이었던 네 의식 한마디로 말해 우린 삐뚤어진 글씨 이제는 지쳤어 모든 게 끝났어 시간이 모든 걸 해결해주지는 못했어 I'm sorry baby 난 잘못 없어 baby 간식이 버틴 채에 달리고만 있어 이제 부족 못해 우리 사이의 마지막 그래 그 끝에 우린 서 있어 Baby talk about me Don't eat. 날 묶기 제발 할게. 상상의 눈이 먼 너에게 보이는 신기루 같이 세상이 거꾸로 뒤집힌 모습을 나는 봤지. 지금 왜 하는지 나는 정말 모르지. 할 줄 알아니 no stop and freeze stop and freeze 아니 절대로 너의 뜻대로 못 해치겠어 난 no stop and freeze stop and freeze. Ahí teníamos los pedidos del día de hoy junto a Boa, Day6, TXT y los pedidos de MIMB, Let's Talk, en Boys Republic y Ali, o Ailey, con I'll Show You. Y para los que no conocen la música que estamos escuchando, déjenme comentarles que tengo el placer de contarles este nuevo host para que lo puedan ver. El nombre es The Best Hit. Esta canción es Beautiful Beautiful de este host. Así que les voy a comentar un poquito para los que puedan tener tiempo para chequearlo esta semana o la próxima, no hay ningún problema. Este K-drama es muy interesante porque es muy dramático. The Best Hit es una historia de un género dramático romántico y tiene muchísimo sentido del humor. Tiene trama también de ciencia ficción, ya que trata sobre viajes en el tiempo. Por eso, The Best Hit es una serie bastante, bastante entretenida, sobre todo en sus inicios, luego que tiene algunos episodios monótonos, como casi todas las series, y se realza en sus capítulos finales, como siempre suele pasar en todas las series donde quedamos atentos al nudo y al desenlace, porque al principio no es tan llamativo. Bueno, pero a pesar de esta ambigüedad, esto está ambientado en el mundo musical juvenil y es más una historia sobre romance que sobre idols del K-pop. Mientras les comento, aprovecho a saludar a Brownie, que ya se conectó, y a Violet Fantasy, que nos acompañan hoy en esta mañana. Y por cierto, sí, no confesé nada porque solamente me olvidé y yo decía, qué raro que se escucha despacito. No, no como la de Luis Fonsi, sino como despacito de volumen. Entonces ahí quedé. Bueno, voy a seguir comentando de este host que parece que les va a gustar porque se trata sobre Lee Ji-hoon, que es una joven estudiante de secundaria, muy apasionada por el mundo de la música, y eso lo heredó de sus papás. Y ya que su madre fue una reconocida cantante y su padre al parecer falleció, pero fue un idol de K-pop de los años 90. Y él tuvo una crianza tipo prohibida para convertirse en cantante o bailarín, mejor dicho, ¿no? Era como evitarlo. Entonces, se dedica a estudiar porque quería optar por un trabajo que sea en alguna oficina pública, ¿no? Como está de moda para ganar dinero. Pero a escondidas de su papá, se inscribe en un programa para entrenarse y debutar en el mundo de la música. Y después de 3 años no logra alcanzar ninguna meta, que es muy chistoso. Pero su vida cambia cuando su habitación, que es bastante grande, en la parte de la azotea hay un pequeño edificio y él se muda con su mejor amiga, Choi Woo-jung, y su amigo, Mr. or MC Drill, y ambos no tenían dónde vivir, por eso se fueron juntos. Nuestra recomendación se llama The Best Hit. Es el título en inglés. Bueno, después entre ir y ir y venir de situaciones confusas, descubren que esta historia tiene un toque interesante y futurista porque tiene viajes en el tiempo. y ahí se crean situaciones muy intensas, llenas de mucho humor y también de drama. Así que seguramente van a vivir muchísimas, muchísimas emociones en este super drama. Ah, también una noche mientras los tres iban en el carro de Lee, casi atropellan a un joven que estaba enfrente de ellos, donde vivían, ¿no? Pero como al parecer este pierde la memoria, queda todo normal y lo invitan a quedarse en su casa hasta que se recupere y recupere la memoria. Lo que no sabe G es que ese joven es su verdadero padre, porque al parecer él, luego de despertar en el año 1993 en medio de un gran tifón, reapareció sin saber cómo en el año 2017. Interesante, ¿no? Así que esa fue la canción de nuestra recomendación, que es The Best Beat. Y los voy a dejar con la otra canción de este host que se llama Sky. Espero que les guste y que la puedan ver en algún momento de este año o este mes, como gusten. Así que aquí les va. Ahora sí, continuamos con lo que les gusta mucho, las noticias que hay para el día de hoy. Hay muchas interesantes. Mientras tanto, déjenme saludar a Paulina, que es mi compañera de las clases de doblaje. que siempre está supuestamente escondida escuchándome. Pero bueno, hay que ver. Ojos vemos, radio escuchas, no sabemos. No, mentira. Y la primera curiosidad viene de mano de Bang Chang, de Strike Kids, ¿qué dije? Y ahora sí, los fans del grupo del idol que pertenece a JYP disfrutaron de una charla con su líder, que es el líder de Strike Kids, pero fueron los pequeños detalles los que robaron el corazón de Stay en la transmisión del idol. Como la mayoría de los fines de semana, Bang Chang saludó a sus admiradores con una transmisión en vivo, pero esta vez fue un poco distinta a lo usual, porque en esta ocasión el idol no estuvo frente a la cámara colocando canciones para Stay, sino que trató de estar lejos, o sea, de un vivo únicamente de audio, y enseguida les explico el porqué. Bueno, mucha espera, ¿no? Muchos pensaron que tal vez podría estar ocultando un nuevo look, pero el líder de Stray Kids les confesó a sus fans que estaba bastante ocupado y no podría hacer un live de audio y video como suele hacerlo. Entonces los fans no solo se sintieron agradecidos de que el cantante de JYP Entertainment los saludara en la transmisión, sino que además recordara ¿cómo es que Bang Chang siempre cumple su promesa de reunirse con ellos cuando tiene un poco de tiempo libre, incluso si va viajando en un auto? Así que si tiene un evento importante o tal como ocurrió esta vez, él siempre tiene tiempo de saludar a sus fans. Y bueno, este creo que me tendrán que comentar ustedes más a mí que yo a ustedes, pero Momoland aparecerá en la televisión mexicana para el concurso Todos a Bailar. Y como comentaba, sí, True Beauty, en este caso, antes de comentar lo de Momoland, es mucho más recomendable en el manga o en el cómic que hicieron, que si no me equivoco está completo en Webtoon. Es, bueno, sí, larguito. Largo como injusticia de pobre, dirían algunos en los dichos coloquiales de por aquí. Pero es interesante, por si les gusta leer. Pero como les decía, a través de las redes oficiales, el canal Azteca 1 compartió que los invitados o a los invitados que tenían para el concurso Todos a Bailar. Y la cadena mexicana sorprendió a los fans del K-pop anunciando que Momoland sería uno de los artistas para la final del programa. Si tienen más información pueden comentarlo en el chat, porfa. Pero el canal de televisión dijo que su escenario recibiría al girl group para la final de su programa Todos a Bailar. Aunque se aclaró si será presencial o no, bueno, eso queda en... no es duda. ¿Está por comprobarse? ¿O cómo sería? ¿Están por aclararlo? Sí. ¿O están por definir? Esa es la palabra, definir. Están por definir si será presencial o con un performance prepagado. Así que lo vamos a descubrir cuando se transmita. Y la pregunta es, ¿cuándo aparecerá Momoland en Todos a Bailar? Bueno, pues, como diría Corpi, que hoy no vino, la extraño mucho. Mándenle saludos, por favor. Aunque sé que esta transmisión... Oh, no sé si la escucha, pero bueno. Corpi, te extraño. Bueno, de acuerdo a la información, la final de Todos a Bailar será el próximo 19 de febrero del 2022. O sea, casi en 10 días, 11 días más, porque hoy es 8 de febrero. Y bueno, el programa se transmitirá el 19 a las 8 p.m., que es la hora de México. Y aún faltan un par de semanas, pero hay que estar atento a ver qué dicen sobre esta super oportunidad. Y aquí les va otro dato interesante. ¿Por qué Taeyong de BTS elimina sus historias en Instagram? ¿Alguien sabe? Bueno, desde que los intérpretes de Dynamite abrieron sus cuentas personales en la red social, los fans siempre están atentos siguiendo muchas cosas y hasta activando notificaciones para conocer sus posts desde el primer momento. Bueno, al mismo tiempo logran conocer cómo es que cada uno de los cantantes dentro de la red va. Y bueno, vi... Ay, ¿qué pasó? Perdón, problemas técnicos con mi computadora. Ahora sí, este muchacho de BTS, uno de los miembros que se mantiene más activo en Instagram, él siempre está publicando historias, pero con frecuencia decide eliminarlas tras un poco tiempo de haberlas colocado en su perfil. Y todo el mundo se queda pensando, o algunos sin verlas en esta app y deben encontrarlas en otras redes. La pregunta es ¿por qué suele quitar sus posts? Taeyong. Bueno, a través de Weverse, un fan sugirió que incluso si no le daba una respuesta, por favor considerara no eliminar sus historias de Instagram. Entonces, para la fortuna de este ARMY, nuestro artista y idol vio su mensaje y le respondió explicando que... Bueno, él dijo así, Taeyong dijo que... Elimina sus Insta Stories porque al entrar a la app revisa lo que ya publicó y le dan ganas de cambiar algo. Por eso, como muchas veces no tiene nada nuevo que subir, obviamente, simplemente elimina lo que había colocado con anterioridad. Y él dijo así: no hay razón para eso, pero si les gustan las historias, intentaré no eliminarlas. Eso dijo nuestro super idol. Interesante, ¿no? Y estas fueron nuestras K-noticias, o como dice Lilia, nuestro K-chisme. Nuestro chisme pop. Así que espero les hayan gustado las noticias del día de hoy. Vamos a escuchar nuestro último tema de la mañana de mano de Mamamoo, con el pedido de una buena amiga Paulina, que me pidió este tema para cerrar. Aquí vamos y lo escuchamos. Yeah. 우린 너무 이쁘다 못된 사람 놀이야 미쳐 이기적인 놈이 잠지쳐 눈물인지 또 빗물인지 넌 나의 노력함을 쳤어 눈물이 뚝 떨어진다 Ese fue el último tema de la mañana de hoy. Vamos a aprovechar a comentarle a Brownie que nuestro proverbio del día fue la ropa son alas. No solamente para hacer referencia a lo que es el buen vestir, ¿no? En Argentina hay un dicho que dice, como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan, ¿no? Si te ven bien, te contratan. Es una frase muy interesante. Pero no lo queremos llevar solamente a lo natural o a lo exterior, sino también a lo interior, porque a veces nos vestimos de buen humor solamente para caerle bien a alguien, o nos vestimos de tranquilidad estando súper tristes o deprimidos. Así que lo bueno sería meditar en esto para poder ser transparentes ante todo. Te lo resumo así nomás, decía un youtuber que tiene un canal muy genial, también recomendable. Y con nuestra super melodía nos despedimos. Esperamos que la playlist del día de hoy les haya animado en su día y no se olviden de disfrutar las experiencias vividas el día de hoy. Esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. no dejen de escuchar Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Esto fue De Todo Un Poco, su programa acompañándolos todos los martes. Un abrazo muy grande, que estén bien, Dios los bendiga mucho y nos vemos el próximo martes y en la repe el jueves.